defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan. Si la salud pública no responde. Si los transportes no llegan o son malos. Si la contaminación no se detiene. Si el Estado no te escucha. Si tus derechos son vulnerados. Nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Acaba de celebrarse en Lima, la capital del Perú, una reunión de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Saben ustedes que está presidida por quien se desempeña también al frente de la Defensoría del Pueblo de la Argentina, el doctor Anselmo Cela. Y esta reunión tuvo un punto preciso, nodal. Se refirió a los derechos a la consulta previa de los pueblos indígenas. Precisamente, para conocer qué ocurrió, qué se debatió, cuál fue el documento final, está con nosotros la licenciada Antonieta Prates, que pertenece al gabinete de asesores precisamente del doctor Cela. Doctora Prates, un gusto, y escuchamos atentamente, si es posible, una suerte de crónica de lo que fue pasando en Lima, quiénes se encontraron allí. Hola, ¿qué tal, Omar? Bueno, el pronunciamiento este al que haces referencia fue un pronunciamiento hecho por los defensores reunidos en el Consejo Rector de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, y que trata efectivamente sobre el rol de los defensores del pueblo, procuradores, comisionados de derechos humanos, dependiendo cómo se los llame en cada país de Latinoamérica, sobre el derecho a la consulta previa, que es un derecho vigente en todos los países que firmaron el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho de los pueblos, efectivamente, los pueblos indígenas, a ser consultados sobre cualquier decisión administrativa, gubernamental, medida que los pueda afectar. Uh-huh. O que los afecte en sus derechos. Este pronunciamiento se hace en el marco de esa reunión del Consejo Rector, y a los dos días siguientes, jueves y viernes de la semana pasada, se desarrollaron unas jornadas donde se trató específicamente el tema de la consulta previa y el rol de los ombudsman en Latinoamérica, donde expusieron, por ejemplo, el relator especial de Naciones Unidas, James Anaya, sobre los derechos de los pueblos indígenas, el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego Sayán, autoridades indígenas que expusieron en las mismas mesas que estas personas, vocales de la Corte Interamericana, especialistas en el tema, y la experiencia de las defensorías. Entonces fue unas jornadas muy ricas en ese sentido, y donde se han planteado también los desafíos y los retos que como instituciones de derechos humanos tienen los ombudsman en nuestros países. Bien, entiendo que luego de todas estas deliberaciones se condensó en un documento final, en una manifestación final, cuál es la opinión y cuál es la propuesta en el fondo de la FIO en este tema, ¿no? La opinión, el convencimiento es de que vivimos en sociedades diversas, y la forma de fortalecer las democracias en estas sociedades diversas es darle espacio de participación a sectores que estuvieron históricamente relegados, excluidos y marginados de la toma de decisiones. Entonces la consulta previa es una herramienta, una forma de que estos actores sociales, de que estos nuevos actores que hoy participan, puedan participar hoy de las decisiones. Entonces, además de fortalecer nuestros sistemas democráticos, los amplía en una medida porque no habían participado anteriormente ellos en las decisiones. Esto es una herramienta de participación importantísima. Y en relación a ello, el rol de los ombudsman, o sea, cómo los defensores del pueblo pueden efectivamente fortalecer el ejercicio de ese derecho a la consulta. Y el rol de los ombudsman está en el fortalecimiento de las capacidades de esos titulares de derechos, en este caso los pueblos indígenas, para que conozcan sus derechos, para que conozcan en profundidad sus derechos. Una herramienta en este sentido es la publicación que sacó la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, que es Derechos de los Pueblos Indígenas en Argentina, guía para consulta, que es donde están reunidos en una única publicación todos los derechos que los protegen. Otra vía de actuación, de acción de las defensorías, sería el exigir al Estado que garantice ese derecho a la consulta. Y otra vía es generar algunos cambios importantísimos en la conciencia social de la sociedad, que todavía hoy no comprende que esos sectores sociales tienen unos derechos y que tienen el derecho a ejercerlos plenamente. Entonces son como tres vías importantes donde las defensorías pueden y deben actuar. Claro. Uno de los primeros sería aceptar que existen como tales y que por lo tanto tienen derechos emergentes, como cualquier persona pensante, medianamente instruida, tiene que reconocer respecto de sí misma, y es lo primero que reclama, inclusive. Ahora, Antonieta, la idea es, y esta es una curiosidad que surge también de la experiencia, esta capacidad de darle el valor de la consulta previa a los pueblos indígenas, ¿tiene en alguna medida un carácter vinculante? Es decir, ¿tiene la fuerza de incidir en la ley o de convertirse en ley? Mira, respecto de esto último de convertirse en ley, no fue casual que la reunión se realizara en Perú, porque el Perú es el primer país que tiene una ley de consulta previa. Ajá. Si bien el hecho de los países haber firmado el convenio 169 de la OIT hace que el derecho a la consulta sea derecho vigente y operativo, Perú lo que hizo fue dictar una ley y reglamentarla. Una ley que explique cómo llevar a cabo el proceso de consulta, con quiénes y demás. El tema de si es vinculante, me imagino que te referirás a la decisión que se tome una vez realizado el proceso de consulta. Tal cual. El derecho se interpreta, digamos. Lo que dice el convenio 169 puede ser interpretado de diferentes maneras. Lo que dice la ley es que esto es muy importante. El derecho a la consulta no debe ser entendida como un evento, como una consulta de una sola vez. Eso sería facilitar información o informar. Bueno, la consulta no es informar, sino la consulta es un proceso de diálogo en el que intervienen el Estado, que es el que está obligado a llamar a la consulta, y los pueblos indígenas afectados. Entonces, en ese proceso de diálogo, el Estado indica cuál es la medida que tiene, o la medida administrativa, o la decisión que tiene pensado llevar a cabo. El pueblo indígena, la comunidad indígena afectada en ese caso, toma esa información por intermedio de sus propios procesos de diálogo interno que tienen las mismas comunidades, manifiestan su opinión al respecto, condiciones. Inciden en cómo se va a tomar esa medida. O sea, el objetivo de la consulta es llegar a un acuerdo entre las dos partes que llevan a cabo este diálogo. La consulta es un proceso de diálogo. Ese diálogo, el objetivo de ese proceso de diálogo es llegar a un acuerdo. Entonces, que esa medida que se vaya a aplicar, legislativa, administrativa o cualquier tipo de decisión que tenga el gobierno, que se haga en acuerdo con los condicionamientos de la comunidad indígena afectada. La ley dice que no es vinculante en el sentido de si la comunidad indígena dice no quiero esta medida legislativa, no es vinculante, el Estado puede tomar esa misma decisión, eso dice la ley. El tema es que se pierde todo lo que hay en el medio del proceso, digamos. Lo importante es el proceso en sí mismo, que los pueblos indígenas puedan influir en esa medida, en cómo se va a tomar esa medida y en poner sus condicionamientos. Entonces, probablemente la medida se lleve a cabo igual, pero con incidencia importante de las comunidades indígenas. De todas maneras, como te comentaba que había estado James Anaya, que es el relator especial de Naciones Unidas por los Derechos de los Pueblos Indígenas, él decía, ponía el acento en el derecho a ser consultado. Entonces, yo puedo hacer o no hacer uso de mi derecho a ser consultado, y eventualmente, al momento de tomar una decisión, como el Estado tiene la última palabra en definitiva, de sopesarlo un poco por la proporcionalidad, digamos, o el principio de proporcionalidad. ¿Qué se pierde de una parte al tomar determinada decisión, y qué se gana, y qué se pierde o se gana de la otra? Y ahí es importante, muy importante, la postura, la posición que puedan tener los pueblos indígenas. Lo que hace finalmente este derecho es reducir las asimetrías en las que han ellos dialogado históricamente con los estados. Uh-huh. Estaban en unas posiciones muy inferiores. Lo que hace la consulta es equiparar ese posicionamiento de los pueblos indígenas con el estado, de poder tener un diálogo de igual a igual, que no sería más que el diálogo intercultural, lo que llamamos. Claro. No hay una cultura sobre otra, sino que es un diálogo entre culturas. Un plano de mayor igualdad. Doñita, exacto, muchas gracias por este aporte. A ustedes. El cacique Félix Díaz advirtió que el gobierno de Formosa está generando internas que derivan en violencia. El cacique Díaz esperaba que su hijo fuera dado de alta ayer, pero eso no fue posible porque, según los médicos, Abelardo duerme mucho y eso los tenía preocupados. A pesar de que Díaz estaba dispuesto a seguir luchando por sus tierras, el agravamiento en la salud de su hijo lo hizo dudar. «Me quiero retirar. No quiero que mis hijos paguen», dijo. Amnistía Internacional recordó que en los últimos 2 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, y el Consejo de Derechos Humanos del mismo organismo internacional exigieron a la Argentina que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida de los COM.